lives for making money. He lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name. Buenos días, bienvenidas a El Candelero. Este programa que preparamos para ti, siempre con mucho cariño desde la Asociación Cultural Candela. Un saludo para nuestros oyentes de Radio Vallecas y también para quienes nos escucháis desde esas emisoras amigas que difundís nuestro programa. Un saludo para Radio Iris 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Ecoleganés, Radio Asis y Radio La Republicana. Sea cual sea el medio por el que nos escucháis, para todos, para todas, van nuestros mejores deseos. Hoy conversaremos con Javier Rubio, abogado de CAES, sobre la última sentencia de la Audiencia Provincial en relación con Cañada Real y su corte de luz, que dura ya 8 meses. También hablaremos con Yolanda Corrales, de CIES No Madrid, sobre el 15J, Día contra los Centros de Internamiento para Extranjeros. No os vayáis, que comenzamos ya. Abriré la calle a la osa, porque tus sueños te darán lo que la vida. La hora del cantautor. En El Candelero. Aunque nos gusta mucho, no suele ser su música protagonista de este espacio, pero hoy tenía que serlo. Han pasado 50 años desde que en 1971 un joven, Joan Manuel Serrat, escribiera una de las canciones más conocidas y versionadas de la música de autor. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista. Así imaginaba Serrat en este Mediterráneo el ocaso de su vida. Y así nació la canción mítica que forma parte de uno de los mejores álbumes de la historia de la canción de autor. Y que hoy, en El Candelero, queremos recordar con otra joya del mismo trabajo. Aquellas pequeñas cosas. Felicidades, maestro. Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acecha detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Y Desde el 2 de octubre pasado, 8 meses largos ya, los sectores 5 y 6 de Cañada Real están sin luz. Ha pasado todo un invierno en pandemia, con una nevada histórica en el mes de enero. Se han convocado concentraciones, se han solicitado reuniones con responsables tanto de la empresa suministradora como de las instituciones. Se han recibido muestras de apoyo y denuncias alertando de la vulneración de derechos que suponía esta situación por parte tanto de entidades nacionales como internacionales que defienden derechos humanos y de la infancia. Pero bueno, la Cañada Real a día de hoy sigue sin luz. Los vecinos y vecinas denunciaron en diciembre de 2020 la situación en los tribunales y precisamente por esa vía la semana pasada se abrió una puerta para esclarecer lo que está pasando en Cañada Real. Para hablarnos de ello tenemos al teléfono a Javier Rubio, abogado de CAES, la cooperativa de abogados que está llevando el caso. Bienvenido, Javier. Hola, muchas gracias. Javier, antes de que analicemos lo que supone la última sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, vosotros que estáis en contacto con los vecinos y vecinas de Cañada, ¿cómo están los ánimos tras 8 meses sin luz? Bueno, la sensación que hay es de agotamiento, de mucha desesperación, de frustración. No se tira la toalla del todo, pero vaya, son muchos meses sin que se haya movido prácticamente nada a nivel de las administraciones públicas para garantizar este derecho básico, y esta población ya muy tocada y ya muy vulnerable después de pasar el invierno, ahora bueno, pues está en gran medida muy agotada de todo el proceso. Ha habido muchas personas que han intentado parchear un poco el asunto para sobrellevarlo a través de placas solares, pero que son soluciones muy precarias que en absoluto sustituyen lo que es un suministro eléctrico en condiciones para tener los electrodomésticos de un hogar en condiciones y poder calentarlo en invierno. Esto es algo muy temporal y muy muy precario, por lo que, bueno, con la noticia que ahora comentaremos, se ha abierto una esperanza y la posibilidad de retomar el asunto para seguir reclamando y obtener una recuperación del suministro eléctrico y además poner las bases para celebrar contratos y pagar ese consumo y bueno, pues tener los mismos derechos que cualquier persona de cualquier barrio de Madrid. Precisamente la Audiencia Provincial la semana pasada, como decíamos, revoca una sentencia anterior del Juzgado de Instrucción 42 sobre una denuncia que presentasteis en diciembre por parte de los vecinos. Hagamos un poquito de historia de este proceso. ¿Qué se denunció en diciembre y cuál fue el resultado de esa denuncia? Ante la inacción, después de que el 2 de octubre comenzara el corte de luz, ante la inacción de todos los poderes públicos y con las denuncias por medio de carácter público que había por parte del Defensor del Pueblo, organismos internacionales, entidades sociales, en fin, la alarma social que se había generado, y ante la inacción, se planteó una denuncia, ante los juzgados de instrucción de Plaza Castilla solicitando que se investigase la posible comisión de delitos de coacciones para el abandono de la vivienda y también de prevaricación administrativa o de negación de auxilio. Hay que recordar que en ese momento, desde organismos como el servicio sanitario que presta servicio desde la Comunidad de Madrid en Cañada Real para la población, se había levantado la voz de alarma a través de un informe en el que alertaba del grave peligro para la salud de las personas, incluidos niños, enfermos, mayores, por el avance del invierno, la bajada de las temperaturas y la inacción y la ausencia de luz, ¿no? Esa alarma iba en aumento y en ese momento se planteó esa denuncia para la intervención de la justicia, la investigación de la situación, también porque la versión que se ha manejado hasta la fecha, la versión de Naturgy y de la Comunidad de Madrid, por la cual este corte de la luz viene por las sobrecargas que producen plantaciones de marihuana, pues pasaba el tiempo, no se solucionaba y cada vez iba perdiendo credibilidad esa versión, porque se iban conociendo nuevos datos, como que Naturgy había colocado unos reconectadores en el mes de septiembre-octubre y coincidían con el corte, o sea que había habido una manipulación anterior al corte, con la cuestión de que siempre había habido esas plantaciones y siempre había habido ese tipo de cuestiones en el sector 6 de Cañada Real y hasta la fecha no había sido problema. Y de hecho, tampoco cuadraba mucho el asunto, ya que en el sector 6 se habían producido realojos de personas, de habitantes, durante los dos años anteriores. Por lo tanto, teóricamente, la población de Cañada Real en el sector 6 había disminuido. Por lo tanto, el consumo también había disminuido. Así que había muchas cosas que no terminaban de cuadrar. Y ante la inacción, el vacío, el silencio, la falta de explicaciones, se acudió a los tribunales para abrir esa investigación. Hablando, en primer lugar, de coacciones para el abandono de la vivienda, porque no debemos olvidar que la Cañada Real, su sector 6, se encuentra colindante a, por un lado, la incineradora de Valdemingómez y, B, por otro lado, los nuevos desarrollos del sureste, en particular, Valdecarros. Ese desarrollo, bueno, avanza rápidamente y a nadie se le escapa que puede haber intereses urbanísticos muy poderosos en que la población de Cañada Real en el sector 6 o en otros sectores abandone rápida y gratuitamente la zona, y así se pueda acondicionar la zona sin apenas coste para la administración, elevando, en definitiva, el valor, la valorización de los terrenos adyacentes y de las viviendas que se van a construir en los desarrollos colaterales. Así que, bueno, todo eso está rondando y estaba rondando y la sigue rondando la situación de Cañada Real, y por lo tanto, bueno, todo eso se ponía encima de la mesa. La denuncia fue sobreseída rápidamente por el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, apenas en 20 días, y con una única diligencia de investigación, que fue pedirle información a Naturgy. Naturgy remitió un informe y el juzgado asumió ese informe como la verdad absoluta sobre lo que pasaba y los motivos del corte de luz en Cañada Real, y de hecho el auto de sobreseimiento, pues lo que hace es reproducir resumidamente el contenido del informe de Naturgy. Contra eso, que fue que se nos notificó a finales de enero, contra eso recurrimos en apelación, alegando una falta de equidad en la tutela judicial efectiva, porque se debería contrastar esa información con otros, con otras fuentes que no fueran Naturgy, precisamente la empresa denunciada, claro, ¿no? Así que ahí nos habíamos quedado y planteábamos ese recurso para mantener abierta la investigación y hacer otras actuaciones de investigación para esclarecer el fondo del asunto, que a día de hoy sigue estando bastante poco claro. Y es precisamente ese recurso que vosotros hacíais por considerar que la investigación no había sido todo lo profunda que debería y que había sido solo de una parte, en la que ahora, esta sentencia de la Audiencia Provincial estima. ¿Qué dice, en resumen, esta sentencia? Bueno, la decisión de la Audiencia Provincial viene a elaborar y a hablar del problema de la Cañada Real como un problema muy complicado, muy complejo, pero sobre el que no se puede mirar hacia otro lado, y viene a decir que la justicia, precisamente en entornos de alta vulnerabilidad, con poblaciones que están sufriendo de manera notoria y pública un padecimiento enorme por la falta de luz, especialmente en esos casos, la justicia tiene que ser muy cuidadosa y garantizar una igualdad de armas a la hora de acudir a los tribunales. Por lo tanto, precisamente en estos casos, la justicia, y esto es lo primero que dice, y así como lo que una de las partes que más nos interesa, la justicia tiene que ser especialmente cuidadosa en entornos de máxima vulnerabilidad, como puede ser la Cañada Real. Es decir, que la tutela judicial efectiva debe ser todavía más garantista en el caso de personas que ya parten de una situación de desigualdad previa muy fuerte. Estamos hablando de una población mayoritariamente vulnerable que plantea una denuncia porque le han cortado la luz una empresa multinacional llamada Naturgy, ante la que la administración regional no mueve nada. Bueno, pues esa población afectada por ese problema, en su denuncia, los tribunales tienen que ser especialmente cuidadosos y hacer una tarea de verdadero reequilibrio de una situación de partida muy desigual. Y por lo tanto, al juzgado 42 le plantea un cierto rapapolvo en el sentido de, oiga, no, en una situación como esta, como en la Cañada Real, que todos conocemos por la prensa qué es lo que está en juego y qué tipo de poblaciones están sufriendo todos estos daños, no se puede admitir que únicamente se cuente con la versión de Naturgy. Claro. Y por lo tanto, para garantizar la tutela judicial efectiva y una labor de la justicia realmente garantista y de una aplicación de la ley igualitaria para todos, precisamente por ese motivo, en estos casos debe ser especialmente garantista y no conformarse únicamente con la versión del fuerte, sino también contrastarla con otras diligencias de investigación para saber qué es lo que está pasando. Por eso, finalmente, dice que se tiene que nombrar un perito imparcial que realice un informe independiente sobre los motivos del corte de luz en Cañada Real. Precisamente para hacer ese informe, imagino que, bueno, pues quizá haya un plazo determinado. No sé si ha habido algún tipo de movimiento que conozcáis en estos días, puesto que las sentencias de la semana pasada. No, aún no ha habido nada. Esto es una decisión de la Audiencia Provincial que le ordena al juzgado 42 que realice eso. Ahora tendrán que bajar las actuaciones, recibirlo al juzgado 42 y ordenar lo procedente para realizar ese informe. En estos días, un poco lo que hemos comentado con algunos vecinos es la necesidad de potenciar ese informe y de ser muy favorecedores de que ese informe se realice por una persona realmente independiente, que tiene que ser independiente de presiones de fuera, de todo tipo, y tiene que ser independiente de los prejuicios que también se pueden tener con respecto a la situación en Cañada Real. Y por lo tanto, la posibilidad de favorecer, ayudar, coadyuvar, colaborar, ayudar a la labor judicial para que ese informe realmente pues no peque de nuevo con los mismos vicios que se le achaca a la Audiencia Provincial, es decir, que no se limite a realizar una serie de preguntas a Naturgy y poco más. No. Si ahora se quiere hacer realmente agarrar el toro por los cuernos y saber el fondo del asunto, bueno, pues ese profesional o esa profesional que nombren deberá tomar fuentes plurales y diversas de información para emitir su dictamen. Y desde ahí, desde los vecinos afectados, pues hay un deseo de colaborar y de ayudar en que eso sea así. No sabemos cuánto tiempo puede llevar esta elaboración de este informe, o ha puesto algún tipo de plazo la sentencia de la audiencia. No hay ningún plazo. Yo creo que es un informe que no es sencillo. La situación de Cañada Real no es hacer un dictamen sobre la instalación que hay en una vivienda o en una parcela. No, estamos hablando de varios kilómetros, muchas parcelas, muchas viviendas afectadas, una población de varios miles de personas. Con todo lo que se ha hablado durante estos meses de niños, enfermos, incluso algún fallecimiento en el mes de enero en plena ola de Filomena. Y una instalación que durante décadas, por parte de Naturgy y de las administraciones públicas, ha garantizado el suministro para la Cañada Real. Entre otras cosas, la Cañada Real se explica, es un asentamiento que viene desde los años 60, se explica por las señales que desde la administración y desde los poderes públicos se ha dado en cuanto a la tolerancia y las posibilidades de residencia ahí, y por eso es un barrio muy consolidado en muchos sentidos. Lo que pasa es que golpeado por la precariedad y la vulnerabilidad, pero en muchos sentidos, es decir, que tiene que apuntar a las causas históricas, a las instalaciones actuales, a los consumos anteriores, al consumo actual. Hay muchas maneras de hacer este informe, pero la complejidad que tiene indica que no va a ser cosa de un día ni de una semana o 15 días. Pienso que se va a tener que recopilar mucha información. Confiemos en que ese informe se haga de esa forma imparcial y supongamos que diera la razón a los vecinos y vecinas y se concluyera que el corte de suministro se debe a una actuación específica para reducir la potencia. ¿Qué implicaciones podría tener? Y aparecerían ya indicios entonces de la comisión de delitos, de los delitos que se apuntaban en la denuncia. Luego tendría que... Eso implicaría forzosamente el realizar nuevas investigaciones y nuevas averiguaciones para saber los motivos por los cuales se produce esa manipulación del corte y que provoca esa manipulación de las instalaciones que provoca el corte. De momento, podemos decir que la ausencia de explicaciones por las cuales 8 meses después todavía no ha vuelto la luz para esas miles de personas, incluidas miles de niños, que están sin luz desde el mes desde octubre, sin que haya habido ninguna explicación solvente por parte de ninguna administración pública, son muy sospechosas. La falta de explicaciones lleva a sospechar y a pensar que hay unos intereses ocultos que no se quieren explicar y que son los que están detrás de este corte, que en pleno siglo XXI, después de Filomena, en un país europeo consolidado, en la región más dinámica económicamente, etcétera, etcétera, aquí hay una parte de la población conformada en su mayoría por minorías étnicas a la que no se le da la luz 8 meses después y punto. Y no pasa nada, ¿no? De esa falta de explicaciones, creo que apunta a que existen algo que no se quiere contar, ¿no? Y bueno, pues ahí podemos pensar en los intereses políticos, los intereses urbanísticos, los intereses de todo tipo que apuntan a la zona desde hace años. Efectivamente, tal como dices, lo que más sorprende es justamente esa inacción para que después de todos, de todas las entidades y de todas las instancias que han reclamado que se haga algo, porque estaba habiendo una verdadera vulneración de derechos de la población que vive en Cañada, niños y niñas incluidos, población vulnerable ya de por sí, como tú muy bien nos decías, bueno, pues no se ha hecho nada y bueno, más cuando vamos conociendo, como tú también apuntabas al principio, cada vez con más detalles esos planes urbanísticos en la zona. Es inevitable asociar esas noticias y es inevitable pensar que la Cañada molesta a los planes del suelo sobre esa zona. Javier, mientras todo esto pasa, los vecinos y vecinas de Cañada siguen reclamando lo mismo desde hace meses, que en resumen es... Bueno, la reclamación fundamental se ha resumido en tres lemas, por así decirlo, que es luz ya, contratos para los vecinos y mesa de seguimiento para el mantenimiento de la luz, ¿no? Bueno, viene a ser un poco como cumplir el pacto regional del año 2017 sobre Cañada Real, en el que todas las administraciones se comprometían a garantizar el suministro eléctrico, ¿no? O sea, ese pacto sigue incumplido 8 meses después y de manera impune, además. Pero por parte de los vecinos lo que se pretende es recuperar la luz cuanto antes y además luego tener un suministro normalizado y con los contratos en orden, sin tener que pedirle favores a nadie ni nada por el estilo, tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier ciudadano de Madrid, cualquier vecino de cualquier barrio de Madrid, y bueno, y tener una mesa de seguimiento de esa recuperación del suministro en la que tenga una, en la que se cuente con los vecinos realmente, tal y como dice el pacto regional y como dice la ley de Cañada Real Galiana, dando participación a los vecinos a través de sus asociaciones, ¿no? Eso, bueno, pues es la reclamación fundamental, ya digo, son esas tres cuestiones: luz ya, contratos y mesa de seguimiento. Pues ojalá esta sentencia y el informe independiente que, bueno, pues que ordena, sea la puerta por la que, aunque tarde, se hagan realidad estas reivindicaciones. Muchísimas gracias, Javier. Seguiremos muy atentas al resultado de todo esto. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Amparo. Un saludo para vosotros. Un abrazo. Un disco que cumplió el pasado 27 de abril 20 años. De un lado, Manolo Chinato. De otro, Robi Iniesta. Y como tercera pata, Fito Cabrales e Iñaki Antón. Es decir, Platero y tú. ¿El resultado? Poesía básica de Estrechinato y tú. Un trabajo enormemente recordado por todos los aficionados del rock. Del rock y de la poesía. Soledad que te pegas a mi alma en la dulce soledad de este campo de otoño. No hay momentos de sosiego, rebeldía pura de amores, sin amores, ilusiones puras y puro conformismo, intentando levantar el espíritu nostálgico de querer estar contigo y nunca estarlo. Los llantos desconsolados que estrangulan las gargantas. Los ancianos encorvados, parece que la tierra les llama. Volverás de vez en cuando a esta tierra agrietada y verás de nuevo a quien te ama, borracho,

Yolanda, hablábamos de, bueno, qué convocatorias hay en torno a este día. Sabemos que en algunos territorios han convocado concentraciones frente a los CIE. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha planteado a nivel del Estado español para este 15 de junio? Sí, pues mira, en Barcelona, por ejemplo, el día 12 de junio van a hacer una manifestación frente al CIE de la Zona Franca a las 6 de la tarde. También el día 15J, alumnos de secundaria, por un proyecto que han hecho los compañeros de allí, bueno, pues van a hacer como una ruta contra el olvido, ¿vale? Para denunciar todas las muertes que han existido en los centros de internamiento, que ya van bastante, superan el número de 10. Y, por ejemplo, en Valencia se va a realizar una proyección de una película que se llama Macum en la cantina de Ruzafa y bueno, van a exigir que el CIE siga cerrado porque el de Valencia no ha efectuado la reapertura tras el periodo que ha habido de estado de alarma por la pandemia. Y nada, en Murcia, por ejemplo, van a hacer un manifiesto que se moverá en redes, la situación que va a mostrar un poco pues la situación actual de los internos en el CIE. Y también los compañeros de Algeciras que están ahí preparando todo lo que van a denunciar, porque bueno, pues se está plasmando que se está haciendo realidad, bueno, pues que va a haber un nuevo centro de internamientos en Algeciras. Y entonces, bueno, pues han comenzado las obras y por supuesto que esto se tiene que tenemos que denunciar entre todos, porque no consiste en hacer más centros de deshumanización, sino lo que tenemos que hacer es respetar y hacer centros humanitarios dignos para que y fomentar y fomentar que las personas que migran puedan tener y lograr sus objetivos y una vida mejor. En Madrid, ¿qué se está planteando? ¿Algún tipo de acción en Sí, redes, demás? sí, en Madrid estamos planteando recoger testimonios, estamos recogiendo testimonios de personas que han estado o están internas en el CIE y vamos a hacer, bueno, pues una campaña en redes sociales, bueno, pues para seguir denunciando todo el tipo de prácticas que existen aquí en los CIE a través de la denuncia en redes sociales. Y también otros colectivos están preparando acciones aquí, bueno, para poder decir que los CIE se cierren y que el 15J es un día que tenemos que estar todos detrás para luchar contra las desigualdades que existen en los CIE. Yolanda, muchas gracias. Estaremos atentas a todas esas convocatorias en redes y ojalá no sea necesario que volvamos a decir que se cierran los CIEs porque eso sea una realidad, pero mucho me temo que vamos a tener que seguirlo persiguiendo. Un Sí, abrazo. muchas gracias a vosotros por ocuparos de este tema y por estar siempre aquí luchando también con nosotros y divulgando la existencia de los CIE y el por qué se tienen que cerrar. Hasta siempre, un abrazo. Adiós, gracias. Making money, he lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact Y nos vamos ya. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya resultado vuestro interés y, como os decimos siempre, nos escuchamos el sábado y nos vemos en la calle. Adiós. Midnight, neath a starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl.